2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos, la prostitución tiene un origen religioso o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de La Lecturarnos. Hoy lunes 29 de junio. Nos acompañamos con estos tambores para iniciar la semana. Les mandamos un gran saludo a todas, todes y todos quienes nos están escuchando. Esta semana corresponde revisar los capítulos 12, 13 y 14 de la obra completa que estamos revisando de Asata Shakur, su autobiografía. Mandamos saludos a las compas de Radio Humedales que también están retransmitiendo el Alecturarnos los días miércoles y que tienen una programación bien entretenida, bien interesante, para que le echen ahí un ojito. Tienen su página en Facebook y página también web para que puedan sintonizarlas. También tienen Instagram las compas, así que un abrazo grande para ellas. Y bueno, les contamos que hoy vamos a comenzar esta semana revisando el capítulo 12 en voz de nuestra querida Zaida Montero. Zaida Montero estuvo hace unas semanas atrás acompañándonos en un programa del Arde Mami, dándonos algunas recomendaciones ahí sobre salud mental y autocuidado. Y esta vez nos prestó su voz para leer este capítulo. Así que le mandamos un fuerte abrazo a ella. Sabemos que igual está en el momento de maternidad intensa, así que es complejo encontrar los espacios para poder hacer la lectura. Así que muchas gracias por tu apaña ahí, Zaida. Ella, además de tener como formación la psicología, de ejercer ahí como profesional, es una artista multidisciplinaria, escritora, música y bueno, actualmente se está dedicando a la poesía de aquí de la región del Biobío, específicamente Los Ángeles City, que es una ciudad muy chiquita que está, bueno, ya no está chiquita en realidad, pero una ciudad que está ahí en la zona intermedia de la región del Biobío, acá que donde habitamos. Y bueno, nos vamos a acompañar esta noche también de la selección musical de Viera Saavedra. Ella es participa dentro del proyecto de música y danza femeninas tradicionales afrocolombianas llamada Flor de Guayaba, que es quien es la canción con quienes abrimos el programa. Y bueno, quisimos hacer esta selección musical para este día porque de cierta, bueno, una para darnos como la energía para poder empezar la semana con estos ritmos tan seductores para calentar el cuerpo, en este caso acá en Chile, que está haciendo mucho frío, pero también porque la música, bueno, las compañeras Vivi y Metz ya también lo han señalado en capítulos anteriores, la música forma parte de un como un gran bagaje cultural, social, político, económico de las comunidades esclavizadas que fueron obligadas a vivir en otros lugares como América. Hasta el día de hoy encontramos distintas expresiones relacionadas con historias y memorias de resistencia, entonces nos parece súper interesante presentar en el día de hoy las canciones específicamente relacionadas con el bullerengue y con las cumbias afrocolombianas. Ahí Viera nos sugirió un par de canciones que van a estar sonando en los intertantos de las secciones de este capítulo. Vamos a estar escuchando a Toto la Momposina, a La Perla, Petrona Martínez, Zeferina Banqués. Y bueno, creemos que es súper importante en este sentido como ir de alguna forma relevando ciertas expresiones que han sido parte importante de esta cultura viva. Así que sin más, nos vamos a ir a escuchar el capítulo 12 y esperamos que lo disfruten. Cuando entré en el Manhattan Community College, tenía toda la intención de especializarme en administración de empresas y sacar un título en marketing o publicidad. Sin embargo, solo me apunté a una clase de empresariales. Me interesaba más aprender historia, psicología y sociología que aprender cómo venderle algo a alguien. Tuve mucha suerte. Volví a la universidad en un momento en el que la lucha y el activismo estaban en auge, en el que estaban creciendo la conciencia y el nacionalismo negro. También tuve mucha suerte con el centro que elegí. En el Manhattan Community College tenía un alto porcentaje de estudiantes negros y del tercer mundo, más del 50%. El nivel de actividad era alto, tanto dentro como fuera del campus. Los Golden Rooms, la organización negra del campus, cuyo presidente era el hermano Henry Jackson, un chico disciplinado y de principios, hacía presión para que se incluyeran clases sobre estudios negros, profesores negros y programas más acordes con las necesidades de los estudiantes negros y su conciencia cultural. Daban todo tipo de clases, sobre danza africana, dibujo y demás. Por el boca a boca o los tablones de anuncios, nos enterábamos de conciertos, obras de teatro, recitales de poesía, etc. The Last Poets, un grupo de jóvenes poetas negros, me impactaron. Siempre había pensado en la poesía desde un punto de vista europeo, pero The Last Poets hablaban en ritmos africanos, cantaban al son de los tambores de África y hablaban de revolución. Cuando salíamos de su local de la calle 125, me parece que se llamaba el Blue Guerrilla, estábamos tan emocionados y encendidos que se nos pasaba volando el largo camino de vuelta al metro. Si antes de ir a la universidad iba con la lengua afuera, al empezar a estudiar todavía más. Estaba aprendiendo y cambiando, incluso la imagen de mí misma cambiaba, así como mi concepto de la belleza. Un día, un amigo me preguntó por qué no me dejaba mi pelo natural, afro. La idea ni siquiera se me había ocurrido antes. En aquella época, no había muchos afros en aquel entorno, pero cuando más lo pensaba, mejor sonaba. Siempre había detestado plancharme el pelo, las orejas quemadas, un alisado ahumado y la peste de nuestro propio pelo quemándose. ¿Cuántas noches había pasado intentando dormir con rulos, envuelta en paños que me hundían en la cabeza como un torniquete, con miedo a ir a la playa, miedo a caminar bajo la lluvia, a hacer el amor apasionadamente en noches calurosas de verano si tenía que levantarme temprano al día siguiente para trabajar? Miedo a que mi pelo volviera. ¿Volviera a dónde? ¿Al infierno o a África? La permanente era todavía peor. Intentar esperar pacientemente mientras la lejía se abría paso hacia mi cerebro. Mechones de pelo que iban cayendo. Sentir como si tu pelo fuera de otra persona. Y luego me di cuenta de que había dado una generación de mujeres negras que se escondía tras pelucas, avergonzadas de su pelo, si es que les quedaba algo. Era triste y repugnante. En ese momento, mi pelo estaba engominado químicamente, pero el peluquero decía que estaba relajado. Para devolverlo a su estado natural, tuve que librarme de la gomina química. Me lo corté yo misma y luego pasé horas en la ducha hasta que se derritió todo el mejunje. En el metro, al día siguiente, la gente me observaba, pero mis amigos en la universidad me apoyaban y me animaban. La gente tiene razón cuando dice que lo que cuenta no es lo que tengas sobre tu cabeza, sino dentro de ella. Puedes ser una persona con ideas revolucionarias y llevar el pelo planchado, y puedes tener el pelo afro y ser un traidor para tu gente. Pero para mí, como vistas y el aspecto que tengas siempre refleja lo que quieras decir de ti misma. Cuando llevas el pelo de un cierto modo o usas un determinado tipo de ropa, estás diciendo algo sobre ti misma. Cuando pasas toda tu vida procesando y maltratando tu pelo para que parezca que es de otra raza, estás haciendo una declaración muy evidente. Da igual si es el rizado engominado, rizos artificiales o lo que sea, estás haciendo una declaración. Para mí se trataba de una declaración muy sencilla. Esta soy yo y así es como quiero verme. Esto es lo que pienso que es bello. Puedes pasarte toda la vida descubriendo peinados africanos. Hay muchísimos y un montón de estilos creativos y naturales que inventar todavía. Para mí era importante no solo por lo bien que me hacía sentir, sino por el mundo en el que vivía, en un país que intenta negar completamente la imagen de la gente negra, que constantemente nos dice que no somos nada, que nuestra cultura no vale nada. Sentía y sigo sintiendo que tenemos que hacer constantemente declaraciones positivas sobre nosotros mismos. Nuestro deseo de ser libres tiene que manifestarse en todo lo que somos y lo que hacemos. Hemos aceptado demasiado de un estilo de vida negativo y una cultura negativa, y tenemos que actuar con conciencia para librarnos de esa influencia negativa. Quizá, en otra época, cuando todo el mundo sea igual y libre, ya no importe cómo lleve a alguien el pelo o se vista o la pinta que tenga. Entonces no habrá opresores a los que imitar o evitar imitar. Pero ahora mismo creo que es importante que nos veamos y nos sintamos fuertes, orgullosos, hombres y mujeres negras que miran a África como modelo. No llevaba ni siquiera un minuto en la universidad cuando un hermano me habló en clase de matemáticas sobre Golden Drums. Después de un par de reuniones, me había enganchado. Me dirigían a mí como hermana. Estaban contentos de verme en las reuniones. Se preocupaban por saber cómo me iba en clase y se interesaban realmente por mí como persona. Una de las muchachas... Una de las muchas charlas organizadas por los Drums era sobre la vida de un esclavo que se había rebelado y luchado por su libertad. Aquí mismo, en América. Hasta ese momento, mi único conocimiento de la historia de los africanos en América era la de George Washington Carver y sus experimentos con cacahuates y sobre el ferrocarril clandestino. Harriet Tubman siempre fue mi heroína. simbolizaba todo lo que para mí era la resistencia negra. Pero nunca se me había ocurrido que cientos de personas negras se habían juntado para luchar por la libertad. El día que descubrí a Nat Turner, me emocioné muchísimo. Estaba con la adrenalina por las nubes y no me podía contener. Rebusqué en todos los libros que tenía mi madre. No encontré el nombre de Nat Turner por ninguna parte. Había crecido creyendo que los esclavos no habían luchado. Recuerdo que me avergonzaba cuando en la escuela hablábamos sobre la esclavitud. Los profesores lo contaban como si los negros no hubieran participado en absoluto de su emancipación oficial de la esclavitud. Eran los blancos los que no se habían liberado. Después de eso, no había forma de pillarme sin un libro de la mano. Lo leía todo. A J.A. Rogers, a Julius Lester, de Sonia Sánchez, a Haki Madhubuti. Iba a ver obras de teatro de dramaturgos negros como Amir Ibaraka y Ed Bullins. Era fascinante. Se me abrió un mundo nuevo. Empecé a conocer también a muchas hermanas y hermanos cuyo nivel de conciencia era mucho más alto que el mío. Gente negra que se había formado no solo leyendo, sino también participando en la lucha. Gente que hablaba tanto de Denmark, Vesey, Gabriel Prosser o Zinke, como de Nat Turner, porque habían puesto todo su empeño en aprender sobre nuestra historia y nuestra lucha. Muchos de nosotros tenemos ideas equivocadas sobre la historia negra en América. Normalmente lo que nos enseñan en la enseñanza pública es impreciso y está distorsionado y plagado de descaradas mentiras. Entre las mentiras más comunes está la de que Lincoln liberó a los esclavos, que la guerra civil se llevó a cabo para liberar a los esclavos y que las condiciones de la gente negra en América habían experimentado un progreso lento pero constante, que las cosas habían mejorado poco a poco. Creer estos mitos nos hace cometer errores muy graves a la hora de analizar nuestra situación actual y planear la acción futura. Abraham Lincoln no fue en absoluto amigo de los negros. Nuestro conflicto le importaba bien poco. En su famosa réplica al editor Greeley, en agosto de 1862, declaró abiertamente: mi principal objetivo en esta lucha es salvar la Unión, y no es ni salvar ni destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar ningún esclavo, lo haría, y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros como están, también lo haría. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Inmediatamente después, Carolina del Sur celebró una convención y votó unánimemente salirse de la Unión. Antes incluso de que Lincoln tomara posesión, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas siguieron el ejemplo de Carolina del Sur. En su discurso inaugural, el 4 de marzo de 1861, Lincoln declaró que la esclavitud era legal según la Constitución y que él no tenía ni derecho ni intención de abolirla. Además, prometió reforzar la ley del esclavo fugitivo, que permitía a los dueños de esclavos sureños reclamar a sus esclavos que habían huido a estados del norte. Lo que la ley concedía de hecho a cada persona blanca era un certificado de propiedad. El derecho a secuestrar a cualquier hombre, mujer o niño negro libre y forzarlos a ser esclavos. Por esta postura, Lincoln recibió muchas críticas de parte de los negros abolicionistas. Fort Douglas, un esclavo fugitivo que acompañó a Frederick Douglass en sus giras contra la esclavitud en el oeste, condenó la posición de Lincoln. 2. Con respecto a la revolución de la ley del esclavo fugitivo, Abraham Lincoln comparte la misma posición que el viejo partido Whig tenía en 1852. Aquí, pues, Abraham Lincoln está a favor de mantener esa infame legislación que no solo erosiona la libertad de cada negro en Estados Unidos, sino también la libertad de cada blanco, pues de acuerdo con esa ley, no hay un solo hombre hoy que no pueda ser detenido por el simple testimonio de otro individuo, y tras un juicio sin audiencia de la otra parte, entregado directamente a la esclavitud y las cadenas. El 12 de abril de 1861, tropas sureñas abrieron fuego a Fort Sumter, Carolina del Sur, dando comienzo así a la guerra civil. La respuesta de los norteños fue impresionante. Millones de personas a quienes la secesión del sur había dejado indiferentes o que no habían mostrado gran entusiasmo, se apuntaron a defender la Unión. Pero el entusiasmo duró poco. Ya consideraban a los trabajadores negros en el norte como competidores para sus trabajos, y los norteños blancos, por temor a perder todavía más trabajos frente a los negros, se negaron a alistarse en número suficiente para que el norte ganara la guerra. Cuando se promulgó el proyecto de ley de alistamiento, cientos de miles de trabajadores blancos en Nueva York tomaron las calles y pegaron y asesinaron brutalmente a cada persona negra que pudieron encontrar. Jambaku. Thank you. Se estima que entre 400 y 1000 negros fueron asesinados como resultado de los llamados disturbios del proyecto de ley de alistamiento de Nueva York. También hubo disturbios de alistamiento y asesinatos de negros en otras ciudades del norte. Lincoln se había opuesto originalmente a que los negros lucharan en la guerra civil, declarando, dos puntos. Admito que la esclavitud está en la raíz de la rebelión. Y por lo menos es condición sine qua non. También admito que la emancipación nos ayudará en Europa. Acepto además que ayudaría en cierta manera en el norte, aunque no tanto, me temo, como se imaginan usted y los que usted representa. Y además, sin duda, debilitaría a los rebeldes al quitarles a sus jornaleros, lo cual es de gran importancia. Pero no estoy tan seguro de que los negros nos sirvan de mucho. Si les diéramos armas, me temo que al cabo de algunas semanas esas armas caerían en manos de los rebeldes. Abre paréntesis, Historia de la raza negra en América, vol. 2, página 265, cierra paréntesis. Los blancos del norte estaban encantados. ante la posibilidad de que personas negras participaran en la guerra. Un verso popular publicó en los periódicos del momento reflejaba el sentimiento de muchos norteños. Dos puntos. Algunos dicen que es una vergüenza dejar que luchen los negritos y que morir en guerra corresponde solo a los blancos. Pero voto a Dios, aquí somos tan liberales que dejaré a Sambo morir en mi lugar sin mayor dificultad. De hecho, hasta 1863, Lincoln no promulgó la proclamación de la emancipación, pero el documento no tuvo apenas efecto inmediato. Solo liberaba a los esclavos en los estados confederados. Los esclavos en los estados leales a la Unión seguían siendo esclavos. Lincoln claramente no creía en las personas negras pudieran vivir en Estados Unidos como ciudadanos de pleno derecho. En los debates de Lincoln, Douglas declaró, dos puntos, si se me otorgara todo el poder del mundo, no sabría qué hacer con las instituciones actuales. Mi primer impulso sería liberar a todos los esclavos y mandarlos a Liberia, su tierra natal. Pero tras reflexionar un poco, me convencería de que por muy altas miras que tuviera dicho plan, su ejecución a la larga es imposible. Entonces, ¿qué hacer? ¿Liberarlos a todos y mantenerlos como ciudadanos de segunda? ¿Acaso esto mejora su situación? Yo no tendría ni a uno solo como esclavo bajo ningún concepto. Pero aún así no lo tengo tan claro como para denunciar a nadie por ello. Por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Liberarlos y hacerlos política y socialmente nuestros iguales? Mis propios sentimientos no admitirían esto. Y aunque así fuera, está claro que la gran mayoría de los blancos no lo aceptaría. Lincoln era un convencido de la exportación masiva de personas negras a cualquier lugar. En 1865, al final de la guerra, le pidió al general Butler que investigara la posibilidad de usar a la armada para llevar a los negros a Haití o a otros lugares del Caribe y de América del Sur. Es muy importante tener claro que la guerra civil, llamada así en inglés para referirse a lo que en español se denomina la guerra de secesión, no se llevó a cabo para liberar a los esclavos. Fue una guerra entre dos sistemas económicos, una guerra por el poder y el control de Estados Unidos, entre dos facciones diferentes de la clase gobernante, los blancos ricos del sur, propietarios de esclavos, y los blancos ricos del norte, propietarios de la industria. La batalla fue entre una economía de plantación basada en la esclavitud y una economía industrial. En los años previos a la guerra civil, se estaba produciendo una revolución industrial. Inventos como la desmotadora, el telégrafo, los barcos de vapor y los trenes de vapor cambiaron completamente los métodos de fabricación, transporte, explotación de la minería, comunicaciones, agricultura y comercio. La cantidad de bienes producidos ya no estaba determinada por la cantidad de personas que trabajaban en el proceso, sino por la capacidad de las máquinas. América ya no era un país que producía materias primas para las naciones industriales en Europa. En 1860, según el censo, 1.385.000 personas estaban empleadas en fábricas y un sexto de la población total se mantenía directamente de la industria fabril. El número era mucho más alto si se sumaban vendedores, trabajadores del transporte y comerciantes. Según iban creciendo los centros de producción industrial, se importaban inmigrantes europeos como fuente de mano de obra barata. Más de 5 millones entraron en Estados Unidos entre 1820 y 1860. Aunque el sur tenía muchos molinos de algodón funcionando, las fábricas eran pequeñas y crecían muy lentamente. En 1850, el valor de los bienes manufacturados del norte en estados libres era el cuádruple de la producción de los estados esclavos del sur. Y con el auge de la industria se intensificó la crisis económica y la amenaza del colapso industrial. Aunque ha habido crisis económicas con anterioridad, la gente vivía generalmente de las granjas y la depresión económica no acarreaba tantas penurias para las masas. Pero al haber tanta gente viviendo en las ciudades, las crisis económicas significaban desempleo y no había forma de pagar comida, ropa y abrigo. Cuando vine a Valenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, señales, la vida vale la pena. Morena, morena, mami, vamos a sacar arena. De San Jiménez, ya la creciente bajó. Vamos a sacar la arena, sacar la cosa, a mí me tiene, la vida vale la pena. Morena, morena. La primera gran crisis tuvo lugar en 1825, seguida por depresiones posteriores en 1829, 1837, 1847 y una más severa en 1856. La recesión en 1857 destrozó casi completamente el movimiento obrero. La pobreza en las ciudades del norte y del sur era impactante. Harapos, suciedad, pobreza, hambre y miseria eran palabras que se usaban para describir los guetos en 1800. Para solucionar los problemas en las ciudades industriales, muchos pedían reformas como educación gratuita, el derecho a la huelga, la abolición del trabajo infantil, el establecimiento de una jornada laboral de 10 horas, concesiones de tierra en el oeste para que la gente pobre de las ciudades, la abolición de la cárcel para los deudores y el fin de las leyes que prohibían votar a varones blancos sin propiedades. El gran capital pretendía extender el capitalismo y la industria a otros lugares del país, y eso es que en lo que los capitalistas del norte chocaban con los propietarios de esclavos del sur. Los capitalistas del norte querían que los nuevos estados que entraran a la Unión lo hicieran como estados libres. Los propietarios de esclavos querían que entraran como estados esclavos para mantener un equilibrio de poder. El norte y el sur habían llegado a varios compromisos. El principal fue el compromiso de Missouri. Los capitalistas del norte temían que los propietarios de esclavos abrieran fábricas y produjeran bienes más baratos porque no tenían que pagar la mano de obra. Los trabajadores blancos temían perder sus empleos a causa de la esclavitud. Los propietarios de las plantaciones del sur, por supuesto, querían que el sistema esclavista se extendiera por todo el país. Las diferencias entre el norte y el sur eran económicas, no morales. Para que los capitalistas controlaran la economía y el sistema político, el sistema de esclavos tenía que ser derrotado. En 1856, el recién nacido Partido Republicano presentó a Abraham Lincoln, un antiguo Whig, como su primer candidato presidencial. Perdió. En 1860, se presentó de nuevo como una poderosa propuesta de 3 puntos. 1. Eliminar la esclavitud en todos los territorios. 2. Establecer grandes aranceles protectores. 3. Promulgar una ley sobre la propiedad rural por la que se concedía una granja de tamaño medio a cualquiera que estuviera dispuesto a cultivar la tierra. La propuesta estaba diseñada para atraer a los capitalistas del norte, jornaleros blancos pobres, granjeros y abolicionistas. La abolición de la esclavitud solo era una cuestión moral para una parte minúscula de la población. La gran mayoría de la población blanca que apoyaba la abolición de la esclavitud o que luchó en el ejército de la Unión lo hizo por interés propio, no por amor o preocupación por los negros. Cada vez que me sentía más activa, comencé a tomar las riendas de mi vida. Antes de retomar mi educación, sabía que no quería ser una intelectual, pasarme la vida entre libros y bibliotecas sin tener ni idea de lo que pasaba en las calles. La teoría sin la práctica está tan incompleta como la práctica sin teoría. Las dos van juntas. Yo estaba decidida a hacer las dos cosas. La mejor forma de acercarme a la realidad era escuchando a la gente. Los estudiantes negros que iban al Manhattan Community College pertenecían a todo tipo de organizaciones. Había gente de los Black Muslims, Harvey Beats, la organización de la unidad afroestadounidense de Malcolm X, así como miembros de otras varias organizaciones comunitarias y culturales, y también algunos jóvenes turcos de la NAACP. Nos juntábamos y hablábamos absolutamente de todo. Yo escuchaba mucho más de lo que hablaba, pero preguntaba todo lo que no comprendía. Algunas veces las discusiones y debates se encendían tanto que duraban hasta las 11 de la noche, cuando terminaban las clases nocturnas y se cerraba el edificio. Una de las primeras organizaciones que investigué fue un grupo Harvejit, que tenía un local grande en la calle 125. Acababa de leer un libro sobre Marcus Harvey. De hecho, hacía poco que me había enterado de su existencia. Era una vergüenza. Había encabezado uno de los movimientos negros más potentes de América y yo ni siquiera sabía de su existencia hasta que fui adulta. Uno de los hermanos que estudiaba allí me invitó a una reunión. La reunión era arriba. Parecía que había cientos de sillas en la sala. Yo llegué un poco temprano y todavía no había mucha gente. Vi al hermano que me había invitado y él me presentó a 10 o 15 personas que andaban por allí. Nos sentamos a hablar en un pequeño grupo mientras esperábamos a que llegara el resto de la gente. Nunca llegaron. Era evidente que todos se conocían y que llevaban mucho tiempo asistiendo a esas reuniones. Después de un rato, subió un orador a la tarima. Me dio la bienvenida y luego soltó un discurso apasionado. Uno tras otro, se levantaban y daban discursos como si estuvieran hablando a salas repletas de gente. El resto aplaudía con ganas. Me daba pena. Era gente encantadora y sincera, pero su círculo se había quedado tan pequeño que se limitaban a soltarse discursos unos a otros. Ningún movimiento puede sobrevivir si no crece constantemente y cambia con los tiempos. Si no crece, se estanca, y sin el apoyo de la gente no puede existir ningún movimiento de liberación, por muy acertado que sea su análisis de la realidad. Por eso es tan importante el trabajo y la organización política, o tratas los temas que preocupan a la gente y contribuyes en una dirección positiva, o no te van a apoyar nunca. Oye, la le, la le, la. Lloré, puyere. Yeah. escuela, escudero. Solo queda la maratombe. Ae, a llorar, pullerengue, llorar. La primera cosa que intenta hacer el enemigo es aislar a los revolucionarios de las masas, haciéndonos parecer monstruos horribles y repugnantes para que nuestra gente nos odie. Lo que normalmente nos llega es solamente información sobre los llamados líderes responsables, los que son responsables a ojos de quienes nos oprimen. De la misma manera que no nos llega nada sobre los hombres y mujeres negras que han luchado dura e incansablemente a lo largo de nuestra historia, no nos llega nada sobre nuestros héroes de hoy. Las escuelas a las que vamos son reflejos de la sociedad que las crea. Nadie te proporciona la educación necesaria para que los desafíes. Nadie te va a enseñar tu verdadera historia, tus verdaderos héroes, si saben que ese conocimiento te ayudará a liberarte. A los colegios en América les interesa lavar el cerebro de la gente a base de americanismo, proporcionándonos un mínimo de formación y las destrezas estrictamente necesarias para cubrir los puestos que requiere el sistema capitalista. Mientras sigamos esperando que los colegios americanos nos eduquen, seguiremos siendo ignorantes. Los padres de la zona de Ocean Hill, Rose Beach de Brooklyn, como todos los padres negros en Nueva York en aquel momento, estaban luchando por el control de los colegios en sus comunidades. Querían tener voz sobre qué se enseñaba a sus hijos, cómo se gestionaban los centros y quién les iba a enseñar. Querían que la junta de la escuela tuviera la capacidad de contratar y despedir a profesores en sus distritos, pero el Consejo de Educación de la ciudad y la Federación Estadounidense de Profesores estaban en contra. Un buen grupo de Manhattan Community College cogimos el metro para ir a la manifestación convocada por los padres de Ocean Hill, Brown Beach. Nada más salir del vagón nos encontramos con algunos estudiantes del CCNI. Parecía que todo el tren se dirigía a la marcha. Era justo el tipo de evento político que me gusta. Un mar de caras negras, llenas de energía, orgullosas, animadas, furiosas, vivas, disciplinadas y sobre todo con ese sentimiento de hermandad que adoraba. Varios padres se dirigieron a la multitud junto con el director negro al que los padres querían contratar. Una profesora negra tocaba con un pañuelo al estilo africano, habló de lo importante que era que los negros controláramos nuestros colegios. Mientras hablaba, agitaba los brazos llenos de pulseras. Todo el mundo alucinó con lo que decía. Había un ambiente de euforia colectiva. Parecía que hasta el mismo aire vibraba como en un baile. Cuando terminó, yo detestaba la idea de volver a casa. No hay muchas experiencias que te dejen ese sentimiento pleno de satisfacción que de hacer sentir tan limpia y fresca como cuando estás luchando por tu libertad. La mayor parte de nosotros sentía que tomar el control de nuestros barrios era el primer paso hacia la liberación. Nos sentamos en la parada del metro soñando despiertos. Cuando llegaba un tren, lo dejábamos pasar. Primero, nos haríamos con el control de los colegios, luego de los hospitales. Después tomaríamos el de las universidades, la vivienda, etcétera, etcétera. La comunidad controlaría los empleos, los servicios sociales y las agencias locales, estatales y federales. «Esperad un momento», dijo alguien, «¿y de dónde vais a sacar vosotros el dinero que llevar a cabo todo eso?» «La comunidad tomará el control de los bancos», respondió otra persona. «Más os vale controlar también al ejército, porque esos bancos no se van a quedar de brazos cruzados mientras os lleváis el dinero. Tomaremos el control de las instituciones políticas en nuestra comunidad. luego del Congreso, del Senado, de los concejales de la alcaldía y de cualquier otra autoridad que podamos controlar. Tomaremos el control de las instituciones para poder destinar el dinero a la gente que lo necesite. «Estáis soñando», dijo alguien. «Podéis controlar las instituciones sociales y políticas, pero a menos que controléis las instituciones económicas y militares, no llegaréis a mucho». Todo el mundo se quedó callado pensando. «Bueno, y entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Quedarnos sentados y no hacer nada?» Luchar para que la comunidad tome el control es solo el primer paso. Tiene un límite. Lo que necesitáis es una revolución. Todo el mundo empezó a hablar sobre lo que había dicho el hermano. Estábamos confusos, pero también entusiasmados. Eso era lo que más me gustaba de aquellos tiempos. Estábamos vivos y convencidos de que un día seríamos libres. Para nosotros no era una cuestión de si lo íbamos a conseguir o no, sino de cómo. Siempre empezábamos hablando de reformas y terminábamos hablando de revolución. Cuando hablabas de cualquier cambio serio, más allá de cuatro nimiedades, la reforma no servía para nada. Yo hacía mucho que había dejado de creer que la reforma servía para algo, pero la revolución era un gran interrogante. Yo creía de todo corazón que era posible, pero la cuestión era cómo. Había oído muchas cosas sobre la República de la Nueva África y me había prometido ir a conocerlos. El gobierno provisional de la República de Nueva África defendía el establecimiento de una nación negra independiente dentro de Estados Unidos, compuesta por la que actualmente Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana. Entonces pensaba que el grupo era un tanto extraño e irreal, pero me encontraba bien con ellos y me gustaba la idea de una nación negra. La primera vez que asistí a un acto de la República de Nueva África, me dejé llevar por el ambiente y disfruté de la intrepidez. El entorno era alegre y carnavalesco. Un grupo de hermanos tocaba los tambores con mensajes en Watusi, Zulu y Yoruba. Grupos de hermanas y hermanos bailaban ritmos de sus tierras nativas, hasta que su piel brillaba por el sudor. No me den sola, y no me den, no me den. No me den sola, y no me den, no me den. No me den sola, que te va a sonar tambor. No me den sola. Yeah. Se tejían discursos entre canciones y poemas, hermanas y hermanos que vibraban con peinados afro y vaporosas prendas africanas se exhibían por los pasillos, hermanos rapados con botas y uniforme militar y trabillas de leopardo, se plantaban con los brazos cruzados y aspecto amenazador. Niñas con pañuelos africanos revoloteaban alrededor riendo, niñitos vestidos con dachikis. Gente que se llamaba Yamal, Malik, Kisha o Aiesha. El olor a incienso de sandalo y coco flotaba por el aire. Banderas negras, rojas y verdes colgaban de las vigas junto a pósters de Malcolm X y Marcus Garvey. Hombres de aspecto serio, con vaqueros y chupas militares verde olivo, distribuían folletos. Hermanas y hermanos con pinta exótica, ataviados en los colores rojo, negro y verde y sentados tras mesas cubiertas de fieltro vendían incienso, pendientes de cuentas y toda una serie de cosas. «Paz, hermana», me dijo una voz. «¿Quieres ser ciudadana?» «¿Cómo?», le pregunté, sin la más mínima noción de lo que me estaba diciendo. «Ciudadana», me repitió. «¿Quieres ser ciudadana de la República de Nueva África?» ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil, firma el libro de ciudadanos. ¿Eso es todo? Sí. ¿Quieres un nombre? ¿Un nombre? Sí, hermanita, un nombre. Si quieres un nombre africano, pídelo a ese hermano que está ahí que te adjudique uno. El hermano al que señalaba llevaba una buba, largo, con bombachos a juego y un fez también a juego. Llevaba varios collares de cuentas, huesos, conchas y maderitas. Tenía un pendiente en la oreja izquierda y la cara tensa por la concentración, con las venas de la frente a punto de estallar. Sin pensármelo dos veces, fui a que me cambiaran el nombre. El hermano me miró, me hizo un par de preguntas que no recuerdo y empezó a agitar una cajita como loco. Lanzó el contenido que resultaron ser conchas encima de un trapo. Después de observar intensamente las conchas y mirarme a mí alternativamente, el hermano decidió que mi nombre era Ubumi Oladele. Me deletreó el nombre para que lo escribiera y me apresuré a volver a la mesa de la hermana y convertirme en una ciudadana de la República Nueva África. Ubumi Oladele. Me gustaba cómo sonaba, suave y musical, como alegre. Me metí mi nuevo nombre en el bolsillo y seguí absorbiendo el ambiente, flipando con la idea de una nación negra en Babilonia, una nación de gente negra justo en el vientre mismo de la bestia, imaginando cómo florecía una juventud negra, alimentada en escuelas negras, enseñada por profesores que les querían y les enseñaban a quererse, controlando sus vidas, sus instituciones trabajando conjuntamente para construir una sociedad más humana, terminando con el largo legado de sufrimiento que habían padecido a manos de América. Al pensarlo, empecé a alucinar y en un momento me puse a imaginar autobuses rojos, negros y verdes, edificios con motivos africanos, shows televisivos negros y pelis que reflejaran la esencia real de la vida negra más que la esencia real del racismo blanco. Me imaginaba de todo, desde ciudades que se llamaban Malcolm Bill Beach y Nueva Lumumba, hasta una recepción para líderes revolucionarios de todo el mundo en la Black House. Me gustaba la idea de una nación negra, sin duda, pero no la consideraba seriamente una solución posible. En ese momento, la idea parecía demasiado rocambolesca. Incluso tener un nombre africano me parecía también un poco exagerado. Les conté a mis amigos los del nombre. Hablamos de ello durante un par de días e inmediatamente me olvidé del tema. Fue años más tarde, después de la universidad, de más activismo revolucionario y de casarme. Cuando empecé a pensar seriamente en cambiarme el nombre de Joanne empezaba a ponerme de los nervios. Había cambiado mucho y estaba en otra onda. Me sentía otra persona. Me sonaba muy raro cuando la gente me llamaba Joanne. Realmente no tenía nada que ver conmigo. No me sentía ni como Joanne, ni como negra, ni como americana. Me sentía una mujer africana. Desde el momento en que me arreglaba el pelo por la mañana hasta el momento en que me metía a la cama por la noche, con Mingus de fondo, me sentía una mujer africana y eso me llenaba de alegría. Mi gran cuadro blanco y negro que parecía una mancha de tinta abstracta fue reemplazado por cuadros de gente negra y pósters revolucionarios. Mi vida se convirtió en una vida africana. Mi entorno fue adquiriendo sabor africano. Mi espíritu adoptó un brillo africano. Desde los cuadros de la pared hasta los grandes cojines en el suelo. Desde el incienso en el ambiente hasta la música que bailaba por los cuartos. Mi vida entera se movía a ritmo africano. Mi mente, corazón y alma habían vuelto a África, pero mi nombre estaba encallado en algún lugar de Europa. Joanne era ya bastante malo, pero al menos me lo había puesto mi madre. En cuanto a Chesimard, en fin, solo tenía una explicación. Alguien llamado Chesimard había sido el patrón de los ancestros de mi ex marido. Chesimard, como casi todos los apellidos de los negros de hoy, se remonta a los más a blancos. La gente negra pasaba de ser Mary, la del señor Johnson, y Paul, el del señor Jackson, a ser Mary Johnson y Paul Jackson. A veces, antes de quedarme dormida, me quedaba pensando en ello, preguntándome cuántos esclavos habrían tenido Chesimard en Martinica y con qué frecuencia les pegaría. Me quedaba mirando el techo preguntándome a cuántas negras habría violado Chesimard, cuántos bebés negros habrían engendrado y a cuántos negros habría matado. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. que tu mente suscita. A mí no me estés chiflando, yo no soy tu muñequita. Así que ese hombre tenía que desaparecer. Pensé lo de Ubumi o la Dele, pero había un problema. No sabía lo que significaba. Mi nuevo nombre tenía que tener un significado especial para mí. En aquel momento circulaban panfletos con listas de nombres y sus significados, pero me costaba encontrar uno que me gustara. Muchos de los nombres eran de flores, canciones, pájaros y otras cosas por el estilo. Otros significaban nacido en jueves, fiel, leal, o incluso cosas como lágrimas, o pequeño idiota, o la que se ríe. Los nombres de mujer no tenían nada que ver con los de hombre, que significaban cosas como fuerte, guerrero, hombre de hierro valiente. Yo quería un nombre que tuviera algo que ver con la lucha, algo que ver con la liberación de nuestra gente. Me decidí por Asata Olubala Shakur. Asata significa la que lucha, Olubala significa amor por el pueblo, y tomé el apellido Shakur por respeto a Said y a su familia. Shakur significa la agradecida. En un principio, la asociación Golden Rooms concentraba sus esfuerzos en la cultura e historias negras, pero después de un tiempo comenzamos a analizar nuestro papel como estudiantes. No queríamos ser simples loros de repetición, memorizando cualquier información, dato o mentira que nos dieran, para luego reproducirlo todos los exámenes. Empezamos a hablar de una educación que tuviera sentido para nosotros, una educación que pudiéramos llevar a nuestras comunidades. No queríamos aprender latín o griego clásico, queríamos aprender cosas que fueran útiles para ayudar a liberar a nuestra gente. Una de nuestras primeras batallas se centró en el Consejo de Estudiantes. La mayor parte de nosotros veníamos de familias obreras o pobres y queríamos un consejo que respondiera a nuestras necesidades. No necesitábamos uno que le lamiera el culo a la dirección de la universidad a cambio de favores y buenas notas. Queríamos un consejo estudiantil que apoyara un programa de estudios negros, más profesorado negro y otras reivindicaciones negras. Como resultado, la Golden Rooms y la Student for Democratic Society se unieron y arrasaron. Enseguida se hizo evidente que no bastaba con controlar el Consejo Estudiantil. No implicaba un poder real. Aprobábamos mociones y hacíamos propuestas que el cuerpo directivo denegaba directamente. Para lo único que teníamos poder era para administrar el presupuesto del Consejo Estudiantil. En vez de invitar a eruditos, reaccionarios o a políticos, invitábamos a los Young Lords o al Partido de las Panteras Negras o a cualquier otro grupo que considerábamos relevante. Una de nuestras propuestas era que los estudiantes trabajaran durante el verano en programas de refuerzo para mejorar el nivel de los niños que tenían dificultades con la lectura y las mates. Nuestra idea era que cada estudiante o profesor estuviera a cargo de unos pocos niños. De esta manera, cada uno recibiría la atención personalizada que necesitara. El programa académico se complementaría con clases para mejorar la autoestima de los estudiantes y darles una idea de su historia. Los estudiantes, profesores, trabajarían con los padres, visitarían sus casas y crearían una especie de campamento de día que ofrecería deportes, excursiones, manualidades, etc. Varios de los profesores negros nos ayudaron con la propuesta. Nada más presentarla. Fue denegada. La administración alegó que no había dinero. Una rápida investigación de las finanzas apoyada por algunos profesores negros y blancos reveló que el rector de la universidad vivía en una casa de la que no pagaba alquiler, que los contribuyentes también le proporcionaban chofer y servicio doméstico y que las cuotas de los estudiantes que no se habían gastado en años anteriores las había invertido en la bolsa. Salió a la luz un extraño panorama financiero. Tras revelar algunos de los resultados de nuestra investigación a la administración, nos informaron de que se había encontrado dinero para el proyecto. Como estudiante, profesora, daba clase de lectura y mates por la mañana y plástica por la tarde. Los grupos de la mañana eran más reducidos, mientras que por la tarde se unían varios grupos y eran clases más numerosas. El plan de estudios incluía historia negra, danza y percusión, educación física, plástica, además de lectura y matemáticas. Todos los viernes por la tarde hacíamos una excursión. Mi madre no podía creer que yo estuviera dando clase de lectura y escritura. Mi ortografía es terrible y mi conocimiento matemático se limitaba a 2 más 2 igual a 4. Para prepararme las clases tenía que estudiar tanto como los chavales. Mis alumnos me dejaban pasmada. Hablando con ellos, saltaba a la vista lo listo que eran, pero sus notas en lectura y aritmética estaban por debajo de su nivel. Había tal contradicción entre la inteligencia que mostraban en clase y la nota de sus exámenes, que no sabía por dónde empezar. Los libros con los que teníamos que trabajar eran los de Reader Digest, libros de texto que no me veía utilizando. No me entraban ni ganas de leer esas cosas y estaba convencida que a mis estudiantes tampoco. Así que cada día sacaba el vocabulario de sus libros y escribía una pequeña historia sobre algo que pensaba que podía interesar a mis alumnos. Lo pasaba a una planilla y sacaba las fotocopias. Traía todo tipo de libros a la escuela para que leyeran y mientras les interesaran, aquellos chavales podían leer sin límite. Yo estaba aprendiendo todo, tanto como ellos. Me parecía opresivo interpretar todo el tiempo el papel de profe, así que todos los días cambiaba los papeles. Todos podían ser profes un rato. Era genial para la disciplina, puesto que si alguien te daba guerra en tu clase, tú eras libre de dar guerra en la suya. Nadie quería gente que diera guerra en su clase, así que todos se portaban más o menos bien. Me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Thank you. como soy la reina que hace el acorde un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Para dar clase, cada uno teníamos que prepararla y saber de lo que se iba a hablar. Uno de los chicos de la clase se esforzaba tanto que me sobrepasaba. No sé dónde estará ahora o qué estará haciendo, pero si no es profesor es una verdadera pena, porque hubiera sido un profesor magnífico. Recortaba imágenes e incluso se inventaba juegos matemáticos para que jugáramos. Mi clase de la tarde era normalmente agotadora. Barro, pintura, papel maché por todas partes y en todos, especialmente en mí. Los primeros días de clase solo me entraban ganas de llorar. El primer día de clase de plástica, como no tenía nada preparado, les pedí que se dibujaran a sí mismos. Cuando vi los dibujos casi me desmayo. Todos los estudiantes eran negros, pero sus dibujos mostraban un montón de niños blancos, rubios y de ojos azules. Estaba horrorizada. Fui a casa y arramplé con todas las revistas que encontré con fotos de negros. Al día siguiente llegué antes de la clase y empapelé el aula con fotos de gente negra. Hablamos de lo que pensábamos que era la belleza. Hablamos de todos los tipos de belleza que existen y de todos los diferentes tipos de flores que hay en el mundo. Y luego hablamos sobre los diferentes conceptos de belleza que tiene la gente y sobre la belleza de los negros. Hablamos sobre nuestros labios y nuestras narices. Hicimos máscaras africanas con barro y papel maché. Hicimos esculturas africanas, pintamos cuadros de gente negra, de barrios negros. Durante ese verano sentí que la clase cambiaba. Los chavales estaban cambiando y yo también. Nos sentíamos bien con nosotros mismos y bien con estar por estar juntos. Estaba tan implicada trabajando en la escuela que no tenía tiempo para nada más. Si un alumno no venía a clase, iba a su casa ese mismo día para enterarme de por qué había faltado. Llegaba a casa y me pasaba horas reescribiendo alguna historia preparando la clase del día siguiente. La mitad de las veces mi madre me encontraba dormida con un libro en las manos y la luz encendida. Me encantaba trabajar con los chavales y me encantaba enseñar. Mi madre me ayudó bastante y nos unimos más que nunca. Pensé en hacerme profesora, pero luego decidí que no. Por primera vez me di cuenta de que lo que mi madre había pasado durante todos esos años intentando dar clase en colegios de Nueva York. La mayoría de los directores están atrapados por la burocracia y empujan a los profesores también a caer en la trampa. Les importa más lo que hayan escrito los profesores en sus programas que lo que enseñan de hecho en clase. Mi madre trabajaba en un entorno en que los profesores blancos frecuentemente mostraban una actitud hostil y condescendiente hacia los niños negros, y donde algunas profesoras se consideraban a sí mismas más guardias del zoo que profesoras. Por mucho que me encantara trabajar con niños, sabía que nunca podría participar con el tipo de educación oficialista. No iba a enseñar a ningún niño negro a jurar la bandera o a pensar que George Washington era genial o alguna otra mierda por el estilo. Ese otoño, el nivel de actividad en el campus superó todas nuestras expectativas. Muchísimos alumnos se involucraron en el movimiento contra la guerra. Parecía que no daba tiempo en enterarse de todo lo que estaba sucediendo. Un día estaba en la manifestación de los trabajadores de la construcción y al día siguiente manifestándome con las madres sin recursos. Nos apuntábamos a todo: huelgas contra los alquileres, sentadas, la ocupación del edificio oficial estatal de Harlem, lo que fuera. Si estábamos de acuerdo, tratábamos de apoyarlo de algún modo. Cuanto más activa estaba, más me gustaba. Era como una medicina. Me hacía bien. Me llenaba. Me sentía en mi salsa. Por primera vez, mi vida parecía tener sentido de verdad. Donde quiera que mirara, había gente negra luchando. Puertorriqueños luchando. Era precioso. Amo a la gente negra. Me da igual lo que estén haciendo, pero cuando la gente negra lucha es cuando más bellos me parecen. Como siempre, iba acelerada. Mi energía no podía dejar de revolotear. Estaba atrapada en la música de la lucha y quería bailar. Nunca estaba aburrida y nunca me sentía sola. Y los hermanos y hermanas con los que trabé amistad fueron maravillosos para mí. Mencionaría sus nombres, pero tal y como están las cosas actualmente, solo estaría mandando al FBI, a la CIA, a su puerta. Hay tanto tiempo en silencio. Yo siempre quise cantar. Mi cuerpo está en movimiento. Yo siempre quise bailar. Ay, yo me libero. Mujer. Ay, ahora canto. Mujer. Ay, ahora bailo. Mujer. Ay, ahora gozo. Mujer. Ay, yo me libero. Mujer. Ay, ahora canto. Mujer. Ay, ahora gozo. Mujer. Ay, me organizo. Mujer. Hacernos locas y libres, nos llenamos de emoción. Quería de este día, no cabe en el corazón. Ay, yo me libero. Mujer. Ay, ahora canto. Mujer. Ay, ahora gozo. Mujer. Ay, ahora ando. Mujer. Ay, ahora luto. Mujer. Ay, me organizo. Mujer. Ay, ahora gozo. Mujer. Ay, yo me expreso. Mujer. Ay, nos cobijamos todas donde la artista baila. Compañera, la lucha avanzando, vaya, yo me libero. Mujer. Ay, ahora gozo. Mujer. Había muchos grupos comunistas en el campus. En ese momento no tenía ni idea de que hubiera tantos tipos de comunistas y socialistas. Me habían lavado el cerebro tanto que pensaba que todos los comunistas eran iguales, fueran marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, etc. La mayoría de los llamados comunistas que conocí no estaba en ningún partido. Se identificaba con la filosofía comunista sin más. La mayor parte seguía líneas y políticas muy diferentes y era difícil que se sentaran y llegaran a un acuerdo sobre la hora, mucho menos organizar alguna conspiración comunista. Me sorprendió enteramente de que había todo tipo de países capitalistas y distintos tipos de países comunistas. Había oído hablar tanto del bloque comunista y tras el telón de acero en los medios de comunicación, que tenía la impresión de que todos esos países eran iguales, aunque sean todos socialistas. Alemania del Este, Bulgaria, Cuba y Corea del Norte son como la noche y el día. Todos ellos tienen una historia diferente, poseen culturas distintas y formas diferentes de aplicar la teoría socialista, aunque tengan el mismo sistema económico y un sistema político similar. Nunca ha dejado de sorprenderme cómo se puede manipular a tanta gente para que odien a otros que nunca les han hecho ningún daño. Solo con mencionar la palabra comunista, muchos de estos idiotas de color rojo, blanco y azul serían capaces de matar. No estaba en contra del comunismo, pero tampoco puedo decir que estuviera a favor. En un primer momento lo miraba de forma sospechosa, como algún tipo de invención de los blancos, hasta que leí libros de revolucionarios africanos y estudié los movimientos de liberación de ese continente. Los revolucionarios en África comprendían que la cuestión de la liberación africana no era solo una cuestión de raza, que incluso si lograban deshacerse de los colonizadores, a menos que se liberaran ellos mismos de la estructura económica capitalista, esos colonizadores blancos serían reemplazados por neocolonizadores negros. No hubo un solo movimiento de liberación en África que no luchara por el socialismo. De hecho, no había un solo movimiento de liberación en el mundo entero que estuviera luchando por el capitalismo. Todo se reducía a una simple ecuación. Cualquier cosa que tenga algún tipo de valor ha sido fabricada, extraída, sembrada, producida y procesada por el trabajo de personas. Entonces, ¿por qué no pertenece colectivamente esa riqueza a quienes la trabajan? ¿Por qué no pertenece colectivamente esa riqueza a quienes la trabajan? ¿Por qué no controlan sus propios recursos quienes los trabajan? El capitalismo significa que la riqueza pertenecía a los ricos empresarios, mientras que el socialismo significaba que la riqueza pertenecía a quienes la producían. Entraban discusiones acaloradas con hermanas y hermanos que sostenían que la opresión de los negros era solo una cuestión de raza. Yo alegaba que también había opresores negros, por eso hay negros que apoyan a Nixon, a Reagan o a otros conservadores. Los negros con dinero siempre suelen apoyar a los candidatos que creen que protegen sus intereses económicos. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que los negros están oprimidos tanto por clase social como por raza, porque somos pobres y porque somos negros. Me hervía la sangre cada vez que alguien hablaba de negros que trepan hacia el éxito. Siempre que hablas de una escalera, hablas de un arriba y un abajo, una clase alta y una clase baja, una clase rica y una clase pobre. Mientras tengamos un sistema con un arriba y un abajo, los negros siempre terminarán abajo, porque somos los más fáciles de discriminar. Por eso no veía el sentido de luchar dentro del sistema. Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano están controlados por millonarios. Están interesados en conservar su poder, mientras que yo estaba interesada en eliminarlo. Ellos estaban interesados en apoyar dictaduras fascistas en América del Sur y Central, mientras que yo quería derrocarlas. Estaban interesados en apoyar regímenes racistas y fascistas en África, mientras lo que yo quería era verlos caer. Estaban interesados en derrotar al Vietcong y yo en ver su liberación. Tenía colgado un póster de la masacre de My Lai que mostraba mujeres y niños amontonados con los cuerpos acribillados a balazos como recordatorio diario de la brutalidad de este mundo. En el Manhattan Community College había una clase sobre la historia de Puerto Rico. Las hermanas y hermanos puertorriqueños que sabían lo que estaba ocurriendo fueron otros profesores. Siempre había tenido amigos puertorriqueños y ni siquiera sabía que Puerto Rico era una colonia. Nos hablaron de la larga y valiente lucha contra los colonizadores españoles y más adelante contra el gobierno de Estados Unidos y sobre sus líderes revolucionarios. Los cinco de Puerto Rico, Lolita Lebrón, Rafael Miranda, Andrés Cordero, Irving Flores y Óscar Collazo, que se habían pasado más de un cuarto de siglo entre rejas por luchar por la independencia de Puerto Rico, cuando conoces un poco la historia de un pueblo, sus héroes, sus penurias y sus sacrificios, es más fácil luchar con ellos, apoyar su lucha. Para mucha gente en este país, las personas que viven en otros lugares no tienen cara. Así es como lo quiere el gobierno de Estados Unidos. ¿Se imaginan que mientras la gente no tenga cara y el país no tenga forma, los americanos no protestarán cuando manden a sus marines a borrarles del mapa? Había comenzado a verme a mí misma como socialista, pero no me veía en absoluto uniéndome a ninguna de las organizaciones socialistas con las que me había topado. Me encantaba escucharlos y discutir con ellos, pero por nada del mundo me veía como miembro de alguna. Para empezar, no podía soportar las actitudes paternalistas y condescendientes que algunas personas blancas tenían en esos grupos. Mañana me voy de viaje, pero yo no sé si vuelva a descubrir y abrir la puerta. Como hay cual es su linaje, voy buscando otro camino. Lugares, tinta y paisaje para contarle mis historias. Siempre llevo mi tambor. Conmigo sin miedo ando este camino. Del viento me volví amante, del viento me volví amante, porque es el que mueve el mar. El mar se llevó mis penas, que se venga lo demás. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Sé que voy a encontrar. Me voy, me voy. Mamita, dame la bendición. Me voy, me voy. Maíz, picante, caña y limón. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me estoy acercando. Me voy, me voy, me voy, me voy. Solo desconocido. Me voy, me voy, me voy, me voy. Mamita, pido tu protección. Me voy. Algunos de los miembros más mayores pensaban que puesto que llevaban años luchando por el socialismo, conocían todas las respuestas a los problemas de la gente negra y todos los aspectos de la lucha de liberación negra. No me identificaban con la idea del gran salvador blanco en la tierra ni tampoco con el gran padre blanco en el cielo. Estaba dispuesta a aprender todo lo que pudiera de ellos, pero no estaba ni de coña dispuesta a aceptarlos como líderes de la lucha de liberación negra. Unos pocos pensaban que tenían el monopolio sobre Marx y actuaban como si los únicos expertos en el mundo sobre el socialismo vinieran de Europa. En muchos casos, minusvaloraban las contribuciones teóricas y prácticas de revolucionarios del tercer mundo como Fidel Castro, Ho Chi Minh, Agustino Neto y otros líderes de movimiento de liberación en el tercer mundo. Otra cosa con la que no me identificaba era la arrogancia y el dogmatismo que encontraba en algunos de estos grupos. Un miembro de un grupo me dijo que si estaba realmente preocupada por la liberación de la gente negra, debería dejar la universidad y ponerme a trabajar en una fábrica, que si quería derrocar el sistema tendría que trabajar en una fábrica y organizar a los trabajadores. Cuando le pregunté por qué no estaba él trabajando en una fábrica y organizando a los trabajadores, me dijo que él se quedaba en la universidad para organizar a los estudiantes. Le dije que yo también estaba trabajando organizando a los estudiantes y que estaba tomando segura de que los trabajadores se podían organizar ellos mismos sin necesidad de que fueran estudiantes universitarios a hacerlo por ellos. Algunos de aquellos grupos salían con teorías abstractas e intelectuales sin ninguna aplicación práctica y juraban que tenían las respuestas para todos los problemas del mundo. Atacaban a los vietnamitas por participar en las conferencias de paz de París, postulando que al negociar el Viet Cong se estaba vendiendo a los Estados Unidos. Creo que se sintieron insultados cuando les pregunté cómo una panda de blancos fofos que no eran capaces de encontrar la salida de una barraca infantil tenía la jeta de pensar que podrían decirle al pueblo vietnamita cómo gobernarse. La arrogancia era uno de los factores clave que mantenía a la izquierda blanca tan dividida. Me parecía que en lugar de luchar juntos contra el enemigo común, malgastaban el tiempo peleándose entre ellos sobre quién realizaba el análisis más acertado. Aunque respetaba el trabajo y las posiciones políticas de muchos grupos de izquierda, me parecía necesario que la gente negra se juntara y que organizaran nuestras propias estructuras y nuestro propio partido político revolucionario. La amistad está basada en el respeto. Mientras más gran parte de la izquierda blanca creyera que su papel era el de educar, reclutar y dirigir a revolucionarios negros, yo no podía ver cómo podía darse una verdadera relación de amistad. Sentía, y todavía lo siento, que es necesario que los revolucionarios negros se junten, que analicemos nuestra historia y nuestra condición actual con el fin de definirnos a nosotros mismos y nuestra lucha. La autodeterminación negra es un derecho básico, y si no tenemos derecho a decidir sobre nuestro destino, entonces ¿quién lo tiene? Creo que para conseguir nuestra liberación debemos tener una posición de poder y de unidad, y que un partido revolucionario negro liderado por líderes revolucionarios es fundamental. Creo en la unión con revolucionarios blancos para luchar contra un enemigo común, pero estaba convencida de que tenía que ser sobre la base del poder y de la unidad, y no de la debilidad y de la unidad a cualquier precio. A mi madre. A mi madre que se ha tragado el sueño americano y se ha ahogado en él. A mi madre cuyos sueños ha luchado entre ellos y ha muerto. Que ve, pero no puede soportar ver un volcán que come su propia lava. A mi madre que no pudo convertir el infierno en paraíso y se echó la culpa, que siempre ha visto reflejado en su espejo un patito feo. A mi madre, que no exige nada a nadie, porque piensa que no puede permitírselo, que piensa que su dinero habla más alto que su feminidad. A mi brava madre, que siempre se ha ocupado de todo, que nunca se ha deslizado perezosamente a dormir pensando, él se ocupará. Ha urdido tanto que a veces ha urdido contra ella misma. A mi dulce, tímida madre que no está cómoda con la gente porque no sabe cómo ser falsa y tiene miedo de ser auténtica, que ha suspirado con jardines esculpidos cuyo tiesto muere lentamente en el alféizar de la ventana. Todos hemos sido infectados por una enfermedad que puede rastrearse hasta el lugar donde nos subastaron. No debes sentirte culpable por lo que nos han hecho. Solo los fuertes se vuelven locos, los débiles se dejan llevar. Y lo que pensé que era crueldad, entiendo que era miedo a otras manos más fuertes que las tuyas y más blancas que las tuyas estrangulasen a mi joven vida hasta el olvido. Madre, estoy orgullosa de ti. Te miro y veo la fuerza de nuestra gente que he visto luchar en la oscuridad mientras el mundo te golpeaba la espalda arrastrando tu presa de vuelta a nuestra guarida, sacando tus pucheros y sartenes para cocinarla, pregona en una mano, lápiz en la otra, evaluando mis deberes con tu amor. Las heridas no tienen la culpa. Deja que la culpa caiga sobre los que hieren. Deja atrás el pasado donde corresponde y ven conmigo hacia el mañana. Te quiero, mamita, porque eres puta. Bueno, estamos de regreso. Ya finalizando esta sesión de la Lecturarnos del capítulo 12, estuvimos escuchando en voz de Zaida Montero momentos en que Asata nos narra algunos episodios de su formación política más radical, cuestionamientos y aprendizajes que fue teniendo en la medida en que fue aprendiendo algunas cosas con sus compas, con sus hermanas y hermanos. Me parece que es súper potente este capítulo. Sin duda alguna existe una relación súper intrínseca entre lo que es como las triples condiciones de opresión estructurales entre el racismo, el colonialismo, racismo, colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, que es una de las cuestiones que aborda ella en este capítulo. Así también encuentro que como inicia el capítulo en cuanto a todos esos procesos de construcción que ella comienza a hacer respecto a su autopercepción también y a su identificación cada vez más fuerte con su lugar al ser mujer negra. Creo que eso es determinante, este hecho cambiar su peinado, asumiendo su forma como natural afro, creo que es súper potente y que de cierta forma igual conversa mucho con las canciones que estuvimos revisando a lo largo del capítulo que nos sugirió Viera, y que son una forma más de las distintas expresiones culturales que los pueblos afrodescendientes en las Américas, en la América mestiza, han tenido y que han ido rescatando y relevando hasta el día de hoy. Entonces, pues con estas como reflexiones finales nos despedimos. Gracias a todas, a todos y todas quienes nos sintonizaron el día de hoy. Vamos a seguir revisando algunas cuestiones respecto a las pistas que nos va entregando Asata Shakur en su texto. El día miércoles continuamos con el capítulo 13 y el viernes con el capítulo 14. En general, nosotras hacemos el programa a las 8 México y 9 Chile. Sin embargo, este miércoles, por cuestiones de trabajo de nuestra querida compa Met, vamos a tener que hacerlo una hora después, pero está todo como informado en nuestras páginas. Así también prometemos, porque nos gustó mucho la música, hacer algún programa con Viera para que ella nos cuente más y nos profundice respecto al bullerengue, que es una práctica musical de baile, festiva y ceremonial de la población afrocolombiana que habita en las costas y que justamente emerge a partir de la población cimarrona, que fueron las personas que esclavizadas, que escaparon y lucharon por su libertad y que se congregaron en distintos poblados que se llamaban también palenques. Y este proceso, bueno, no solo se dio en Colombia, sino que en distintos otros países, como Perú, Brasil, Venezuela, México. Entonces esperamos que Viera ahí nos pueda acompañar en alguna sesión para conversar sobre esto y agradecer a la Zaida Montero también por su voz. Fue un capítulo largo, pero súper interesante. Rescatamos un montón también las prácticas de autodeterminación y de autonomía que desde distintos lugares se están llevando a cabo y que podemos de cierta forma también tomar como referente dentro de la historia de emancipación del pueblo negro a partir de esta lectura de la Sata Chacur. Así que con eso nos despedimos. Que tengan una buena semana y nos vemos por mi parte el próximo lunes. Yo vi de una garza, amor, dándole combate a un río. Así es como se amó tu corazón con el mío. Yo vi de una garza, amor, dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa y me traes la carabina. Pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa linda, ayer de tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna, luna llena, menguante. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo.